Bueno, y estamos acá en los estudios de Radio Deseo con un compañero que fue un defensor importante en todo lo que fue la octava y la novena marcha en defensa del Tipnis. Estamos con Leonardo Tamburini. Él es integrante de una ONG que se llama CEGIS. ¿Existe todavía el CEGIS, Leonardo? Sí, cómo no. Existe, porque sí. Se desplegó toda una represión contra ustedes. Sí, hubo momentos aciagos después, sobre todo de las marchas por el Tipnis. Hubo una serie de acciones combinadas destinadas a que no solamente el CEGIS, sino varias instituciones tengan dificultades a ser reconocidas como organizaciones sin fines de lucro o instituciones de la sociedad civil, bloqueándole los registros, la posibilidad de renovar su personería jurídica, por lo tanto con ello acceder al financiamiento, porque se las dejaba prácticamente fuera de toda posibilidad de concursar a fondos. Y bueno, y después la acción de descalificación pública, las investigaciones, tomándonos como si fuéramos enemigos del desarrollo, o enemigos del Estado, o enemigos de un partido, o de las organizaciones sociales mismas. Porque también se condicionó mucho nuestro trabajo con las organizaciones, porque el gobierno en algunas, yo no digo en todas, pero en algunas de sus áreas, los ponía a los compañeros en la disyuntiva de trabajar, o trabajan con estas instituciones o trabajan con nosotros, y en los escenarios de discusión igual, digamos, no entran técnicos, no entran, o sea, hubo varias cosas que afectaron lo el trabajo, perfectamente. Pero no. ¿Cómo han logrado ustedes superar eso? ¿Tienen la personería jurídica? ¿Tienen acceso a fondos? Sí, yo creo que hubo un momento, eso probablemente fue, y de eso quería después charlarte, porque creo que ahí tendríamos que hacer un análisis de cuando viniste a nuestra oficina y charlamos, que fue inmediatamente después de la octava y novena marcha, hasta ahora debiéramos tener un balance de qué es lo que sucedieron estos años y por qué ahora esto está volviendo nuevamente. Pero yo creo que hasta hace un par de años atrás la cosa era muy difícil, ¿no? Creo que entre el 2013 y el 2015 la cosa fue complicada, pero creo que también hubo renovación en algunos ministerios. Hay que, digamos, poner la mano al pecho. Creo que la llegada al Ministerio de Autonomía de Hugo Siles, con todas sus contradicciones que pueda llegar a tener, planteó una modalidad diferente de relacionamiento con las ONGs, planteó un acercamiento a ellas, el no cerrar espacios en la construcción de normas, etcétera. Entonces la cosa, digamos, fue superándose, y yo digo que ahora estamos en otro momento. Pero bueno, ahora otra vez creo que es como volver al futuro. Volver al pasado. Yo siento que nos hemos despertado una pesadilla con la abrogación de la ley que se conquistó con la octava y la novena marcha. Pero Leonardo, antes de entrar a esta abrogación, preséntate para la gente. ¿Qué cargo ocupas en este momento en el CEGIS? Me han contratado para una consultoría para un tema de investigación en el CEGIS, aunque siempre sigo ligado a través de consejos, investigaciones. Yo me he formado desde que llegué a Bolivia, trabajé solamente en esa institución hasta que fui director y salí, porque así lo decían los estatutos, pero siempre me mantuve en contacto, y ahora estoy con una consultoría dentro del CEGIS, y bueno, acompaño el conjunto de acciones también que la institución desarrolla más allá de esa consultoría. Soy abogado, soy argentino, hace 22 años que vivo aquí, y estoy casado, tengo 3 hijas, mujeres. ¡Qué lindo! Estoy rodeado de mujeres todo el tiempo. Y hoy es el aniversario, además, de nuestro matrimonio, hace 20, ya que nos casamos, 21 que nos casamos. Y bueno, entonces vivo en Santa Cruz de la Sierra, todo el tiempo viví allá, y a los 2 años que llegué a Bolivia empecé a trabajar en el CEGIS, y de ahí hasta el 2013, pero después puse una oficina particular, pero seguí en contacto con estos temas, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay que recordar que al CEGIS perteneció Carlos Romero, perteneció Susana Rivero, y no sé si algún otro masista más. Alfredo Rada, Guillermo Dalense, Hugo Salvatierra, Cliver Rocha. Con Cliver estuvimos acá, me acuerdo, una vez tomando un café, cuando él era funcionario del CEGIS todavía. La lista es interminable. Los candidatos a jueces, hay varios de ex CEGIS ahí también. Bueno, entonces ahora vayamos, digamos, a lo que Almaraz representa. También. Almaraz, bueno, pero él ya no es del MAS. ¿Qué representa este proyecto de ley que ha sido aprobado por unanimidad? Yo he estado ayer en la comisión. Es una comisión que tiene un fuerte componente indígena. La mayor parte aymara quechua. El presidente de la comisión es un hombre que fue integrante de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Abelio Baca, de Santa Cruz. Y constituyente, además, guaraní. ¿Cómo analizas la dimensión que tiene esto? Primero, aprobada por una comisión de este tipo, ¿por qué un indígena de Occidente no responde a un indígena de los pueblos amazónicos o un indígena guaraní? Se supone que la Asamblea del Pueblo Guaraní estuvo aliada con los pueblos indígenas del Timnis. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? No, es decir, ¿cómo te explicas tú todo esto, Leonardo? Yo creo que, retomando aquella charla que tuvimos, vos me dijiste, cuando nos fuimos de la plaza perdimos muchas cosas, podríamos haber obtenido mucho más, y yo te dije, bueno, eran las condiciones del momento, esa movilización va a ser irrepetible, etcétera. Yo creo que La Paz lo vivió a su manera también, nosotros que llegábamos aquí tuvimos un escenario. Pero yo creo que el día que se aprobó esa ley empezó la cuenta regresiva para esto, digamos. El día que aprobaron la ley empezó la cuenta regresiva. La ley de intangibilidad. Sí, empezó la cuenta regresiva para llegar a esto. No creíamos que habíamos transformado las relaciones entre Estado y pueblos indígenas en un plano de horizontalidad. Creíamos que nos habíamos ganado el respeto del Estado en los territorios. Creíamos que muchas cosas creímos que en realidad no fueron tales. Casi inmediatamente después se empezó a trabajar para que este proyecto de ley, que es el imponer la verdadera decisión que se obstaculizó en el 2011, sea viable. Y esto es un reflejo de eso, y la comisión que vos estás diciendo y la votación unánime de indígenas y campesinos en contra de los pueblos indígenas es el reflejo del momento que estamos viviendo de la relación entre el Estado. Eso es lo que ha hecho el Estado. La fuerza política o el bloque político que estaba hasta el 2011 en el poder, que era una alianza indígena campesina y que se quebró y que una de sus partes se volvió contra la otra, diametralmente contra la otra, respondiendo no a una agenda histórica, no a una agenda de derechos, no a una agenda reivindicativa, sino a una agenda netamente de prioridades políticas y con urgencias político-electorales. Entonces esos compañeros responden no a sus organizaciones, no al mandato de su agenda histórica, sino a la agenda del partido político a través del cual accedieron a ese. Y eso es el reflejo del por qué tenemos una CIDOB como la tenemos, por qué tenemos regionales como las tenemos, hasta incluso centrales y hasta comunidades están exactamente en ese mismo lugar. Aprueban normas, decisiones totalmente contrarias a la de las prioridades de su territorio, a las de su agenda histórica. Ese es el momento que estamos viviendo y no nos extraña que haya sido así, porque este proyecto de ley ha sido construido por algunas personas en el territorio. Yo les sugiero a los oyentes que entren al Facebook y busquen una entrevista que han subido de la compañera Sarela Paz, que es de Cochabamba. Y ahí ella describe, porque los conoce en persona, a los líderes que han motorizado este proyecto, que han hecho posible, y son toda gente arrimada de la zona de colonización, que no tiene nada que ver con las comunidades, y que ha logrado insertarse, no las logró dividir la subcentral del Timnis y las otras, pero sí lograron meter referentes ahí. Y a partir de esos referentes construyeron este proyecto. Este proyecto de ley que tenemos ahora estaba listo después de la consulta del 2012. O sea, a la consulta del 2012, que ya se sabía cómo iban a dar sus resultados, inmediatamente después. Y además que es una post-consulta. En ese sentido, no es. Podemos analizar en qué fue una consulta totalmente contraria al estándar que tiene que ser previa, pero además violaba, y nosotros presentamos aquí en La Paz un amparo constitucional, una sentencia del Tribunal Constitucional que mandó. O sea, acá hay también delitos que tienen que ver con decisiones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes de parte de los parlamentarios, porque el Tribunal Constitucional mandó al órgano ejecutivo y al Parlamento a establecer unos nuevos ejes de consulta, el proceso de consulta, construirlo consensuadamente con los pueblos. Y lo que hizo el Estado es no respetar eso, ir directamente al territorio y realizar la consulta. Es decir, claro, es una consulta totalmente amañada. Ahora, entonces, esto, disculpa que termine. Entonces, este proyecto era el resultado de esa consulta. Pero la posterior visita que hizo la Iglesia y Derechos Humanos en el territorio, y además el rechazo generalizado que tuvo a los resultados de esa consulta, inhibieron al Estado a que prosiga con este proyecto. Entonces el proyecto quedó momentáneamente paralizado. Pero este es un proyecto casi idéntico al que ya estaba listo. Lo que pasa que el otro era mucho más, mucho más evidente sobre el tema de la carretera. Este está más subrepticiamente puesto el tema, ¿no? Pero hemos vuelto al 2012, fin del 2012, principio del 2013. Hemos vuelto, pero estamos en el 2017. Leonardo, lo que tú estás diciendo, estamos escuchando a Leonardo Tamburini, que es un hombre conocedor de todo el proceso, absolutamente de todo el proceso, previo, post, que el proceso de consulta, incluso los pueblos indígenas y su representación. Se está destruyendo todo, entonces. Está destruido el Tribunal Constitucional, está destruida la representación indígena parlamentaria, está destruida la representación indígena no parlamentaria, se han convertido en retórica los derechos de los pueblos indígenas escritos en la Constitución. Estás hablando cosas muy graves, porque eso no nos hace retroceder al 2012, sino nos hace retroceder a antes de la Constituyente. Sí, sino más atrás todavía, ¿no? Porque incluso antes de la Constituyente había fuerza y había, por lo menos algún tipo de vergüenza de parte de algunos funcionarios en arremeter de esta forma. Y si lo hacían de otra forma, en terreno, pero no directamente contra las normas establecidas, no directamente contra leyes que ellos mismos han escrito, contra movilizaciones, contra cosas que están absolutamente ya en la conciencia de la gente. Digamos, ahora, ir contracorriente a todo. Leonardo, el comentario más fuerte que ha salido ayer en redes y tal, me ha parecido el tuyo, que hablas de genocidio. Quisiera que nos expliques por qué llegas a hablar de algo tan grave. Cuando hablamos de genocidio, para la gente que nos está escuchando, estamos hablando de la eliminación de una colectividad que tiene un factor común. ¿Por qué ese odio a los pueblos indígenas amazónicos de parte del gobierno? ¿Por qué hablas de genocidio? Cuando uno habla de genocidio, ese es un delito que está establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y es una acción que de manera directa o indirecta provoca la eliminación física o de la cultura de un pueblo. Y hay la intención de realizarlo. Y acá hay la intención de que estos pueblos sean despojados de su territorio y por lo tanto de su cultura y de su identidad, de su carácter, de su subjetividad como pueblo indígena. Y el genocidio no solamente se explica en términos físicos, digamos, sino también sociales y culturales, ¿no? Lo que va a provocar esta carretera es la migración masiva de personas, o el enfrentamiento, como ha sucedido, vienen sucediendo varias escaramuzas dentro del territorio, o el enfrentamiento directo, o la migración a Trinidad o a otros centros poblados, al Chapare, a Cochabamba, y una muestra de ese genocidio es lo que sucede en la parte sur con las comunidades yuracaré. Las comunidades yuracaré están varias, en gran medida, completamente aculturadas por la cultura quechua, ¿no? Han abandonado su relación colectiva con el territorio, han abandonado sus sistemas económicos productivos, han abandonado la caza y la pesca, la han sustituido por los cultivos de coca, han abandonado su sistema de relaciones familiares y un conjunto de elementos que le han roto los patrones culturales propios y le han sustituido por otra cultura. Eso es genocidio. Bueno, y además te diré que en este proyecto de ley no solamente se habla de la carretera, sino se habla de la posibilidad de que empresas privadas, y no especifican si nacionales o transnacionales, puedan ingresar al territorio. Aquí hay un artículo que es impresionante, dice: el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y las actividades privadas emplearán exclusivamente mano de obra local de indígenas, salvo necesidad de mano de obra que tenga especialidad específica. O sea que se va a convertir a los indígenas en peones de empresas privadas o transnacionales. Yo no sé cuál es la intención. ¿Tú ves detrás de este proyecto un acto de odio, un acto de fundamentalismo desarrollista, un acto de expansión de la frontera agrícola para la coca, un acto de doblegar a los pueblos amazónicos respecto del pueblo quechua y aymara. ¿Qué otros elementos de trasfondo ves ahí? Yo primero veo la satisfacción de un capricho y de un tema que nunca el gobierno pudo digerir, que es que un sector que ellos consideran no fuerte, que se lo considera débil, que se lo considera un aliado circunstancial, le haya impuesto una decisión en su núcleo de poder, que es es la zona del núcleo de poder de este gobierno, es el Chapare, es además la zona incluso de penetración del Timni, son los sectores cocaleros más fuertes, y ahí se les ha infringido una derrota política de la cual ellos no reconocen y quieren doblegarla. Después hay otros intereses que son los de la apertura de la vía para expandir los cocales, de aunque la ley dice lo contrario, de abrir la frontera agrícola, también expandir la frontera agrícola, pero digamos esto parte de compromisos que están obligados a cumplir, a mi modo de ver, y sobre eso digamos impulsar una campaña electoral en otro contexto y no en el actual, digamos. Yo creo que hay sectores que están presionando, sociales que están presionando y que tienen al gobierno también medio correr. Muchas veces se habló de que el gobierno es más víctima con esta carretera que actor principal, ¿no? Porque son sectores sociales los que están empujando a que de una vez se abra la carretera. Y ¿Pero no es por ahí tan antinacional y tan antiindígena el movimiento cocalero? Yo separo dos partes, digamos. Yo creo que hay un movimiento cocalero que el que yo conocí en varias marchas que pasamos por el Chapare. Conocí. Y es un sector absolutamente solidario, absolutamente bueno, es un sector popular, es un sector como los sectores populares que hay aquí, o sea, son y creo que los que están presionando son, hay un análisis que hace un tiempo yo escuché que yo me adscribo un poco, que son otros sectores que están por fuera de las federaciones del trópico, que están que están empoderados a partir del tema del narcotráfico y que imponen o inciden de manera decisiva sobre las federaciones, y esos son los sectores más poderosos en este momento ahí adentro, esos son los que imponen decisiones. A mí me parece que por ese lado viene la presión, y que el sector cocalero tradicional, entre comillas, digámosle así, no está pudiendo controlar, no está pudiendo cerrar. Soy conocedor de las varias negociaciones que hemos tenido por múltiples temas con los cocaleros, que han sido excelentes aliados, pero además hay un tradicional respeto entre, estoy hablando de la parte orgánica, ¿no? Entre indígenas, en términos orgánicos, y cocaleros. Y esto va más allá de la parte, están por fuera de la organicidad del sector cocalero. Yo creo que por ahí viene la presión, ¿no? Ahora, Leonardo, ¿dónde nos coloca esto a quienes desde las ciudades ya nos habíamos articulado con la octava marcha, con la novena? ¿Dónde nos coloca en términos de democracia en el país? Porque si esto es una crisis tan profunda, una nueva marcha no la va a remediar. Estos pisotearon la marcha. Claro. Una marcha que fue orgánica, que además es muy difícil de reeditar, porque para que esto se haga hoy, se ha destruido también estructuras importantes en el territorio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué planteas? ¿Qué ¿Tienes alguna idea en la cabeza? No, porque en este recetas momento no hay. Yo creo que es digamos en aquella oportunidad los pueblos indígenas estaban fuertes, estaban orgánicos, sus organizaciones estaban fuertes, y creo que fue un contexto, un momento histórico en el que ya yo creo que además el gobierno parece ya está preparado para una situación por el estilo. Yo creo que los pueblos van a definir otro tipo de estrategias. En ese momento no teníamos las redes sociales como influyen en este momento, pero sí, digamos, han generado un capital social. Yo creo que el Timni nos marcó a todos, digamos. Definitivamente, ¿no? marcó un quiebre. Un quiebre, por lo menos en Santa Cruz, en donde yo vivo permanentemente. Del Timni para acá hay múltiples organizaciones ambientalistas de jóvenes. es que inciden en las redes sociales. Todo el movimiento, por ejemplo, del que yo también soy parte, en defensa del cordón ecológico, en defensa de los acuíferos del Amboró, en defensa de los árboles, en defensa de la vida sana. Hay un montón de chicos que están en las universidades, en los colegios. O sea, y el tema ambiental de los derechos humanos y de los pueblos indígenas ha calado como nunca en sociedades bien conservadoras como eran como es la cruceña, digamos, ¿no? Lo mismo ha sucedido acá en La Paz. Bueno, decir, yo creo que eso marcó en el país. Yo creo que eso es lo que hay que capitalizar. Eso es lo que hay que remover. Eso yo digo, ayer me consultaba, esos son los hijos del Tipnis. Esos son los que ahora el Tipnis los llama para que lo defiendan nuevamente. Y no creo que sea vía una marcha nacional como hicieron, porque no sé si estarían en la capacidad de poder hacerlo, porque como te digo, si analizamos del 2011 a esta parte, estamos hablando de 5 o 6 años de cerco militar en el territorio, de cerco policial, de impedir encuentros de corregidores, de prebendas constantes y permanentes, de división, de una acción sistemática. Pero además, si ya se hizo una carretera, dos marchas y no sirvió, ¿para qué haces una tercera? Claro, es decir, exacto. Es que estamos llegando. Entonces, yo creo que el movimiento va a ir por las ciudades del eje, por las ciudades capitales. A partir, yo creo que un poco en las espaldas nuestras está, en los activistas, en las personas visibles como vos, como mucha gente que se movilizan, en los chicos, en los jóvenes, que hagan presión pública y en el territorio. Yo creo que otro escenario va a ser que están el territorio. Muy alertas. Yo ayer fui a la conferencia de prensa de Belio Vaca en la Cámara de Diputados, llegué a la conferencia y en un determinado momento, a los 5 minutos que había llegado, había una policía de escolta mía. Claro. Y luego ya llamó a 2-3 policías para sacarme. Pensaron que yo llegué, no sé, a estrangular a Belio Vaca. Yo llegué a que diga su absurdo, ¿no? A escucharlo, claro. Y traer sus palabras para la radio, ¿no? Abilio es un compañero que es de Charagua, donde está la primera autonomía indígena del país, contradictoriamente, digamos, un gran avance que tenemos en Bolivia de acceso a derechos, de acceso al autogobierno, digamos, es Charagua. Él viene de ahí, es uno de los artífices también de la autonomía indígena. Fue junto él, Abilio Vaca y Nélida Faldín, que es chiquitana, fueron los dos constituyentes indígenas de tierras bajas que estuvieron en la Asamblea Constituyente. Pero bueno, él entró por circunscripción especial de Santa Cruz. Pero entró vía más. Entonces, respondió a su jefe. No responde a sus estructuras. Pues yo digo, la bancada indígena, lo que pudo ser la bancada indígena fue en el conflicto del Tipnis también quebrada, con Pedro Nuni, con varios otros compañeros. Y entonces una bancada que es un apéndice de lo que diga el gobierno. Y además a mí me pareció increíble cómo utilizaron a nuestros propios compañeros, porque no es ahí que un conjunto de blancomestizos levantaron la mano en contra, en donde puede decir, ahí están. No, nuestros propios compañeros, le están negando los derechos. Yo por eso decía, tienen que en algún momento avergonzarse. Yo no sé cómo miran a sus caras en la noche a su familia, o sea, de haber hecho lo que hicieron. O sea, la carretera por el Tipnis, el enemigo principal de los pueblos indígenas de tierras bajas es el avance de la frontera agrícola cocalera. Para ello es letal. Todas sus formas de vida dependen de la mantención. Nadie dice que no se hace nada, ni se toca nada en el Tipnis. Se hacen diferentes formas de uso y aprovechamiento de los recursos, pero con lógicas completamente contrarias. Y uno viendo el mapa del Tipnis se da cuenta que todo el sector cocalero que consolidó casi 50, 60 mil hectáreas en el sur, está total y absolutamente deforestada, está en rojo totalmente, está asfaltado, está. Esa es la lógica, esa es una muestra de lo que va a pasar con la otra parte. Y la otra parte que tiene que atravesar es el área núcleo, que ya el plan de manejo declaró intangible, no se puede tocar, es el área de recargas, el área que controla el flujo acuífero de las inundaciones venianas, que son en época de lluvias y en época seca. Y eso es lo que se lo va a partir. Entonces, es una carretera ultra costosa, es una carretera que no pasa por ninguna comunidad. Claro, no beneficia. Que va a ninguna parte, es un proyecto de destrucción. Bueno, Leonardo, yo tengo que dejar abierta esta entrevista porque no sé ni cómo cerrarla. Queda abierta la agenda, ¿cómo se va a articular? ¿Qué habilidad vamos a tener? ¿Qué creatividad vamos a tener? Yo creo que, mira, hablando de esto, yo creo que hay que visibilizar cosas. Si uno ve la exposición de motivos, yo leí, bueno, está más o menos parecido a lo que hemos leído en Santa Cruz antes de salir, no sé lo que se ha aprobado ayer en detalle, pero este proyecto se asienta en dos temas, en dos ejes, digamos, ¿no? Uno, el tema de que la ley fue aprobada sin consulta, la ley 180, o en contra de lo que es absolutamente falso. Y en segundo lugar, que viene de una demanda que sale de una consulta que es la que ha hecho el gobierno, que es una consulta que tenemos que desmenuzar cómo fue hecha. O sea, fue hecha, que yo tengo aquí en los documentos, con un protocolo en donde se impedía que los líderes de las subcentrales estén presentes, que los técnicos estén presentes. Todos los estándares internacionales te exigen que los pueblos indígenas, al momento de decidir, tengan la mayor cantidad de información, la mayor cantidad de apoyo y además sus estructuras tradicionales. En ese contexto deciden. Sin todo eso se hizo la consulta, más allá de que no fue previa, etc. Entonces, y ese es el apoyo que tiene este proyecto. Entonces, los dos supuestos sobre los cuales se hizo esta ley son absolutamente falsos, ilegales e inconstitucionales. Por eso hay que defenestrar esta ley. Y bueno, y hay que, yo digo, hay que empezar a movilizarse en todos los escenarios. A mí me parece una estrategia importante que hay que traer a los diputados, hay que traer a los senadores, a los ministros, y armar debates en todos los rincones del país para ponerlos contra la opinión pública. No, pero es que salen escapando. Abelio Vaca ayer me vio, bueno, eso hay que respondió provocar a dos preguntas y salió escapando. Claro, y la policía lo escoltaba para que escape a su oficina. Es decir, tampoco sabía explicar el proyecto. Bueno, yo lo conozco a Abelio, es un compañero que no es que no tiene, digamos, más allá de toda su cultura guaraní, me imagino que ha sido puesto al frente para poder viabilizar esto. Porque yo para limpiar con su cara guaraní un proyecto que hicieron otros. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo, y no, que queda claro que empieza la lucha. Bueno, en realidad nunca la dejamos, pero bueno, empieza nos una fase un muy dura. Intermedio, nos dimos un cuarto intermedio. Bueno, muchas gracias. Gracias, María. Un ¿tienes gran una invitación para esta noche? Sí, en la Asamblea de Derechos Humanos a las 19 horas vamos a presentar el informe sobre situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas que elaboramos con dos organizaciones nacionales como organizaciones sociales, que son la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, la CENAMIP, que son las de Mujeres de Tierras Bajas, y el Consejo de Mamatayas, que son las de Tierras Altas. Yo he hecho la parte de edición. Y bueno, después como instituciones de apoyo, IFGIA, que es una organización danesa que hizo posible el documento, y el programa NINA de UNITAS, ¿no? Entonces va a ser en la asamblea. Y bueno, el caso del TIPNI son 10 casos que están presentados ahí, que son casos más o menos paradigmáticos. Son 5 de tierras bajas y 5 de tierras altas. Hay un par de casos sobre el tema de mujeres importantes que sería bueno tocarlos, y el caso del TIPNIS tiene un tratamiento bastante amplio, ¿no? Acá. ¿Y el acceso al documento? Ahí en la entrega, y si no, yo los invito en la sede de UNITAS, que está en la calle, que no sé por qué está aquí en La Paz, pero que está por la Plaza Abreu, está la oficina de UNITAS, pero ahí se van a entregar gratuitamente estos informes. Ah, perfecto. Vamos a estar, vamos a abrir este informe acá en La Loca mañana, vamos a leerlo y que la gente conozca. Muchísimas gracias. Un gran saludo a toda tu audiencia. Gracias.